Esta es una prueba para ver cómo está grabando y a ver si puede hacer un podcast de algún programa de radio de La Mosca. Empezamos. Muy buenas noches, esta es La Mosca en la radio, transmitiendo desde la casa oficina de La Mosca. Es una prueba de ver la posibilidad de hacer un programa de radio desde aquí, a ver cómo se graba la música, cómo se graba la voz. Y pues lo que estamos escuchando es a los Counting Crows, que acaban de sacar nada menos que un nuevo álbum. El álbum se llama Somewhere Under Wonderland, algún lugar debajo del País de las Maravillas. Y esta canción que estamos escuchando se llama Earthquake Driver, a ver qué les parece. Con esto damos por terminada la prueba del podcast y pues vamos a ver si funciona, y si funciona haremos programas desde este punto. Muchas gracias.